Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, una producción de LM Producciones por Radio 1, cubriendo todo el país. Son exactamente las 4 o 3 minutos, 26.2 la temperatura aquí en estudio. Mañana calurosa de vuelta. Y comparto esta mesa de trabajo con Rocío Mabel. Néstor Pleita está en la coordinación general del programa. Estuvo don Julio César González en la apertura y Arturo Garoso siempre nos acompaña en la parte comercial. Bien, esto está presentado por la firma NGO. En la parte educativa nos acompaña el apoyo de don Francisco Riva y familia con la firma Cholo. Y aquí estamos todos para poder aportar algo siempre en favor del campesinado. Después de una intensa gira por el segundo departamento, de vuelta aquí en estudio de Radio 1. Nuestro trabajo siempre es acompañado de lo mejor de la música paraguaya, así que les agradecemos a nuestro oyente por un seguimiento permanente, y por otro lado también le agradecemos a nuestros patrocinantes, una cantidad de patrocinantes que mediante ellos podemos sostener este programa. El acompañamiento también de la Asociación Rural del Paraguay, de SENACSA, como así también del Fondo Ganadero. Agradecido a todos ellos. Vamos a esto que don Néstor ha elegido para la serenata musical de la mañana. Evoco en la distancia tu luz de atardeceres, el mágico silencio que tanto idolatré. La sombra de tus calles vistiendo mis amores, allí yo no sé si aún estará esa esquina de mi barrio, donde antaño yo aguardaba a la dueña de mi amor, bella estampa del recuerdo. Jazmines y encendida por el beso que al marchar le daba el sol. Las nubes de ese cielo tal vez ya se han marchado, cansadas de no hallarnos muy juntos como ayer. ¿Y acaso si la brisa las trae aquí en mi cielo,

un mensaje del Evangelio de hoy preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice Jesús en el Evangelio: yo no he venido a llamar a los sanos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Dios, como buen padre, tiene una preocupación especial por los hijos con mayor dificultad. Un padre no es un juez, por eso no se conforma con dar premio a los que son buenos y castigo a los que son malos. Un padre está siempre buscando el modo de ayudar al hijo descarriado al volver al camino. Ningún papá es feliz por castigar, sino que su alegría es ver el cambio del hijo. De la mano de CIADEP llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Rojendudo, Pesajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Muy con la jeta, veremos en Vila Plata. Pendespope, un líquido de paga para ir en el cuenta de Roca Bellú, Erende Familia. ¿Cuál hace ganancia con un productor de tabaco? El Maite y el huevo 27, los huevos 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Misa la huevo. De la gente de Mugre, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Para la. ¿Tú sabes la diferencia de la naranja de Yipi hoy? No, pero tú sabes. A usted se ha rogado a los vecinos, amigos, a los niños, a la tabacalera, a la Horacio Cali. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, son exactamente las 4:16 minutos. 26.2 la temperatura, que dice el Diario Popular con relación a todo esto. Pero antes le recuerdo que nos acompaña emisoras del Departamento de la Cordillera, del Departamento del Guairá, como la Itapé FM, y también la www.radiocumbre.com.pi para todo el mundo. 25 grados como mínima en la fecha, 35 grados como máxima. Será un día cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 4.670, la venta está en 4.720, el euro está en 5.070, la venta está en 5.370, el peso argentino está a la compra en 3.45, la venta en 3.75, el real está en 1.540 y la venta está en 1.620. Vamos a ver qué nos dice doña Rocío Mabel en cuanto al pronóstico extendido. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para la audiencia, y recordamos que acá en estudio ya tenemos 26.2 grados, César. Uh-huh. Y el pronóstico está 25 para hoy. Ya sí. Sobrepasó y es apenas la mañana. Para mañana miércoles tendremos cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 25, máxima 35. Para el día jueves, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 26, máxima 35. Para el día viernes, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 25, máxima 34. Para el día sábado, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 24, máxima 34. Para el día domingo, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos variables. Mínima 23, máxima 34. Ese es nuestro pronóstico extendido para la semana, César. Lluvioso anuncia la semana. Pero chaparrones es lo que indica, no precisamente lluvia, ¿eh? En cuanto a nuestro preparativo para el gran encuentro de trabajo que se va a llevar en la localidad de Luz Bella, estamos preparando todo, es decir, ajustando todos los detalles con la multiactiva de San Pedro. Ayer estuvimos de recorrido entre San Pedro de Cuamandillú, Gobernación. Luego hemos pasado a la Agrotabacalera del Paraguay, donde el señor gerente Federico Montanía nos recibió y nos dio todo el respaldo necesario para seguir trabajando e implementando las cosas en cuanto al la llevar a la práctica la buena agricultura, hacer bien el trabajo, y tal como esa empresa sirve de ejemplo para mucha gente, cumple una función social sumamente interesante y una cantidad inmensa de gente de trabajo está relacionada con esa empresa. Hay una novedad muy importante, dice, el viernes se realiza la reunión clave para resolver la esperada reapertura. Unión Europea define si abre su mercado a carne paraguaya. Exportaciones cesaron en septiembre del 2011 debido al brote de la fiebre aftosa. Ganaderos son optimistas y aguarda para el 14 de este mes la habilitación oficial. Muy importante todo esto. Alimentos en minenvases gana espacio en el mercado. Justamente esto es muy importante porque facilita la compra. Menor volumen, menor inversión. Entonces, eso facilita la cosa. La industria nacional del cemento construirá una nueva planta en Vallemí por valor de $300 millones. Y esto, por otro lado, también anuncia de que bajará, dice, la INC baja el precio de bolsas de tres tipos de cemento, ¿eh? La caminera ya tiene radares y se vienen las multas. Ojalá que se aplique las multas, pero que se aplique en su debido lugar y que no sea más un elemento para la corrupción de esta institución tan corrupta, porque todo el mundo se queja de la policía caminera. Todo el mundo se queja de la policía caminera, y más todavía de la gente de Dinatran, que desgraciadamente están con una cotización sumamente barata. Una Coca-Cola y se soluciona el problema. Aunque sea ore Coca-Cola, ore piramina, es ya ore. Vea la lenguaje hoy por hoy con la gente. Alanda y gracia de Imega. Será vio peixite de la Ibarea y que la petit Coca-Cola miserable era la oye ya la gente cometerá infracción a cometerse. y estamos llenos de infracciones en la ruta. ¿Por qué? Porque les conviene a los que controlan el tema de infracción para poder hacer las cosas, para llevar a la práctica la deshonestidad o transaoí y cuentas anguaisa. Hay mucha gente buena, mucha gente que quiere hacer su trabajo en debida forma, incluso gente muy educada entre estos funcionarios, pero hay una gran mayoría de deshonestos que permite las irregularidades que cuesta vida en la ruta, ¿eh? Así es, desgraciadamente. Bien, vamos a ver qué novedades tiene Doña Rocío Mabel. En Caaguazú implementan parcelas demostrativas de abonos verdes. El viceministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Programa Nacional de Mejoramiento, Conservación y Recuperación de Suelo de la Dirección de Extensión Agraria, con su Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Caaguazú Este y la Agencia Local de Asistencia Técnica ALAT Coronel Oviedo, están implementando parcelas demostrativas de abonos verdes. Crotalaria, Comanda Guiraí, entre Mocuna. En la finca del productor Jorge Cubas, de segunda línea, Aguapetú, del distrito de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, el objetivo principal es la implementación de parcelas demostrativas. El objetivo de esta implementación es cumplir con las líneas operativas del programa del CDA Caaguazú Oeste. Es la implementación y principios fundamentados para la producción conservacionista, César, dirigida a agricultores familiares, especialmente buscando la productividad y la competitividad del sector agrario y alimentario de la siguiente manera: la instalación de parcelas demostrativas con sistema de producción y conservacionista, por sobre todo capacitación a productores a través de jornadas técnicas, capacitación a técnicos y técnicas responsables de la asistencia técnica, instituciones, programas, proyectos del desarrollo agrario. Estos trabajos buscan mejorar la calidad del suelo, aumentando la productividad de los cultivos, mejorando de esta manera la calidad de vida de los productores. Esto es lo que se está buscando, César. Y ya comienza el tanto reclamo que siempre hay, lo de capacitar a los productores. Primero se capacitan los técnicos y luego ellos mismos van y capacitan a los productores en sus parcelas respectivas, ya, César. Paso sumamente importante que el Ministerio de Agricultura está dando, porque no hay otra solución. Por allí tenemos que comenzar. No hay dinero que valga, no hay crédito que valga si es que el productor no lo sabe utilizar. Y para que el productor pueda saber utilizar, hay que entregarle la mejor herramienta, que es la educación. Ayer justamente este encuentro que nosotros vamos a tener justamente va a ser para poder agradecerle a toda la gente que nos apoyó para llevar adelante este plan de el cultivo de la mandioca y también el principio de la piscicultura, porque nos entregaron la mejor herramienta, se le ha entregado al campesinado la mejor herramienta que ellos necesitan: educación. Ayer en mi acompañamiento, es decir, me acompañó el vicepresidente de la multiactiva, el señor Adriano Franco, y también el señor Adinolfi, y justamente ellos dijeron categóricamente, a quienes llevaron el agradecimiento y la invitación para asistir justamente a este encuentro del próximo jueves en Luz Bella, han expuesto categóricamente que la mejor herramienta que se le había entregado era la educación, y que ellos están comenzando a cosechar el éxito a través de sus conocimientos. Bien, don Néstor, ¿no está? Don Néstor, vamos contigo de vuelta. Yo soy el canto del hombre que recorre este país, flecha que busca horizonte como a la lluvia el mar. En la tierra está mi reino, mi destino es el pregón, destello de un día nuevo donde florece el amor. Soy todo luz para todos los que buscan la verdad. En la huella de los rostros me ilumina la hermandad. Yo soy el canto del hombre, proclamo la libertad. Alto lucero por donde la justicia llegará. El latido de un pueblo que está de pie y el melodioso sonido de nuestro hermoso Jerjé. Yo soy el canto del hombre, mi ritmo nutre el vivir, flecha que busca horizonte como a la lluvia el maíz. Soy todo luz para todos los que buscan la verdad. En la huella de los rostros que ilumina la hermandad. Yo soy el canto del hombre, proclamo la libertad. Alto lucero por donde la justicia llegará. Alto lucero por donde la justicia llegará. Escuchábamos esta composición de Rudy Torga, Canto del Hombre, por el grupo Juglares. Ñamba a Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubidé. Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más. Más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más. Saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Caraíña y Mitijara, a Caraíma no oja. En Beatice Samana y Bozape, Tenda y Gibitujape, Mombirimba así pojano harirui. Anio yandere mi pingüere Iguazú, Curé, Picasú, Vacaja Caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza, NGO.

cumplir las reglas de las buenas prácticas agrícolas. Y también yo pienso que para emplearle a una persona, uno tiene que conocer su capacidad para emplearle a una persona. Y hay tantos técnicos buenos, gente que realmente tienen mucho conocimiento en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y muchas veces no se le da el lugar que se le tiene que dar. Y eso hace falta poner orden allí. Bien, vamos a recurrir un poco a la directora de Radio Cumbre, Marlene Fernández, más conocida y más llamada como Marlenita por los agricultores. Hay logros muy importantes y pasos muy importantes que ha obtenido, el reconocimiento muy importante que ha obtenido Radio Cumbre, y eso es muy, muy interesante. Nos pasamos ayer escuchando en el despacho de la gobernación, en el hotel, y por todos lados nos acompañó Radio Cumbre Rocío, ¿eh? Divinamente sale con el nuevo sistema de que justamente Ever había implementado en mi teléfono, y me es muy fácil hoy día llegar a sintonizar Radio Cumbre, ¿eh? Es muy buena la señal que da a través del internet, César. Yo ya he probado también en diferentes partes y incluso nosotros en Moscada podemos escucharlo. Sí, muy bien, sin interrupciones. Es muy buena la señal. En la alta se escucha perfectamente. Sí. Así mismo. Bueno, ¿qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, César. Muy buenos días, Rocío, y a la audiencia de Amanecer Agropecuario. Tal cual estuvimos hablando también ayer de los saludos, de los diferentes países también que estamos teniendo en Radio Cumbre, las felicitaciones por el trabajo, por las informaciones compartidas, por el contenido en sí, y tanto así también como las fuentes de información y las actualizaciones diarias. Te compromete mucho más día a día esto, Marlene, así que hay que tomar con más responsabilidad, con más seriedad el trabajo, porque honestamente hablando, ese reconocimiento que vino de México, el caso de la gente de la Argentina... dar un poco más de detalle de todo esto, por favor. Y así es. Desde la Argentina, lo que en nuestro país sería INDIO, que es Instituto de Biotecnología Agrícola, en la Argentina es Instituto Nacional de Tecnología Agrícola, que es el INTA. Y nos están siguiendo de cerca, leyendo las informaciones que estamos teniendo, de la agricultura, de la ganadería. También ellos se informan de las noticias que surgen. En la ocasión en la que, por temas de estudios, estuve en el Chaco argentino, ellos estaban tan ansiosos también de escuchar la ingeniera agrónoma Liliana Laurenzano lo que tenía que ver con siembra directa. Tal cual es así también, que en el ámbito de todo lo que surge de noticias, las situaciones de rendimientos, de la política que tiene el Estado en cuanto a la agricultura, también están siguiendo de cerca, también viendo nuestro crecimiento en ese ámbito. Bueno, Marlene, quiero contarte de que en la plenaria de la multiactiva se ha resuelto que la ingeniera Liliana Laurenzano, y que también vos seas distinguida con un reconocimiento muy especial por el valioso aporte, que apenas fue un pantallazo el inicio del trabajo de Liliana. Y la tuya sí tiene mucho mérito, porque desde un principio estabas apoyando, difundiendo, con mucho sacrificio, en varias oportunidades nos acompañaste, y hoy día la multiactiva, por moción del presidente de don Vicente González y el vicepresidente, y como así también el señor este que está, que siempre nos habla de la Biblia y qué sé cuánto. Don Adriano Franco. Don Adriano Franco es uno, el otro, el que siempre está recordando también los pasajes de la Biblia. No sé, uno medio complicado. ¿Cómo que se llama? El que viene siempre hacia Santaní. No estoy recordando. Bueno, ellos habían propuesto de que ustedes sean distinguidas entre la lista también de otros distinguidos, porque acá vamos a distinguirle a la gente que trabajó y que son personas que han influido para el cambio de actitud de cientos de personas, el caso de la multiactiva. Van a ser distinguidos el ingeniero Ken Morilla, el ingeniero Roberto Rodríguez Primerano, el ingeniero Ubaldo Britos, Julio Caballero y César Caballero también. Todos ellos van a ser distinguidos por... Y se sumó el caso de ustedes. Ya desde luego fueron invitadas con antelación, pero esta en la última sesión de la multiactiva se resolvió también distinguirla a ustedes por el apoyo permanente que nos están dando en este trabajo tan interesante que ha comenzado a dar su fruto. Y el fruto más importante, Marlene, el fruto más importante que tenemos es que el campesinado está reconociendo y agradeciendo porque ahora ellos creen que están haciendo bien las cosas mediante la herramienta más importante que se le entrega, que es la educación, Marlene. Usualmente están pudiendo ya palpar, pasando números con calculadora, teniendo ya el fruto de lo que fue el trabajo técnico que ellos hicieron. Desde el ejemplo hacia los técnicos, hacia los profesionales del ámbito, y haciendo tal cual, ejecutando de la misma forma en la que vieron, haciendo sus parcelas. Es porque implementaron así mismo como vieron, hicieron sus parcelas, y ese es el resultado que se está... que está teniendo día con día, es un resultado que está creciendo ahí en el ámbito de la mandioca bajo la tierra. Y en el ámbito de la piscicultura vamos a tener nuestras propias conjeturas, esperando solamente el tiempo. Y todo esto, a consecuencia de todo este buen trabajo que están haciendo los agricultores, las autoridades nacionales están mirando con buenos ojos y con mucho interés. También los grandes actores de progreso de nuestro país, los ganaderos, los industriales, todos están poniendo la Unión de Gremios de la Producción. Don Héctor Cristaldo le va a acompañar al señor vicepresidente. Igualmente va a estar el viceministro de Ganadería y todos están muy contentos porque por el éxito que está teniendo la multiactiva, y eso es muy importante. Ayer estuvimos con el señor gobernador, salió a decir un poco de mentira, pero aceptamos porque es el gobernador, pues. Le dijo al agricultor que se fue a darle los agradecimientos, le dijo, da cheve y la pe agradeceana, al agradecimiento pe yapota va oreve, pe purú que la penetacamar, ja, pe se que tenonde otro. Ayer en la parada de agradecer, así no para agradecer a Cocaraí Coave, refiriéndose a mi persona, porque cuay ya que el vez llegue vija la ya bebe ya pora. Ya lo que se atrevió a decir este señor públicamente, ¿eh? Cuando escucho en radio y también diariamente en la oficina, en el campo, que este es el camino, me trae a la memoria una imagen que es de todas las redes, que de repente la gente tiene, está siempre conectada, tiene el acceso a ver, de que una persona cualquiera quiere ver del otro lado de la muralla y tiene alrededor de 6 escaleras. Y en vez de poner la escalera parada, la pone una encima de otra. Y otra vez, apenas llega a ver el otro lado de la muralla, hace otra vez un esfuerzo de levantar el cuello hasta no más poder. Y me trae, me pone eso a reflexionar de que no levantamos. La única cosa que estamos necesitando es levantar la escalera para ver del otro lado. Lo que estuvo pasando es que no se estuvo utilizando de la manera adecuada las herramientas con que ya se contaban. Y eso fue lo que hizo la Asociación de Productores Multiactiva, una asociación de personas que uno cuando los escucha hablar dice a la pucha, todo este tipo de gente en un solo lugar, estos podrían ser líderes de muchos otros lugares, de cada lugar de donde son. Domiciano es el nombre del nuestro, uno de los proponentes también, Domiciano Barrios, ¿eh? Bien, Marlene, felicitaciones y cuánto me alegra que el fruto de nuestro sacrificio tenga el premio que realmente uno espera con ansia. Así que adelante, y cada vez el compromiso es mucho más grande. Tal cual, así es. Bueno, ha sido el contacto con la directora de Radio Cumbre, Marlene Fernández, y ahora de vuelta con don Néstor Freitas. Representa a la diosa libertad.

plata a mi milla de coche y copoaña de vecino. A la compañera Tacalera para eso sea, no niña, no vos faltáis de la plata a mí, no vos faltáis de la insumo, no vos faltáis de la técnico, jarico, te mi hija. Ahora, sí, sea Eusebio Godoy, hija, a la orden. Sí, a mí a teléfono, no hay técnico, la no, dos ya yepeños, no hay por teléfono, acá anda y pues hay problema, para un aje a yeite. La atención diario permanente. Sí, debe ir conforme. Ahí conforme, ja, y gusto ser la por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Bien, vamos a tomar contacto con el vicepresidente de la Multiactiva, el señor Adriano Franco, para hacer un balance un poco. Vamos a darle la oportunidad al señor Adriano Franco que nos cuente un poco, que haga un balance del recorrido en que ayer hemos hecho visitando al señor gobernador del departamento de San Pedro, al profesor don Vicente Rodríguez, así como también al señor gerente de la Agrotabacalera del Paraguay, y por otro lado también haciéndoles llegar invitación a los colegas, amigos de la zona de San Pedro de Cuamandeyú, específicamente al amigo Martínez, para que nos acompañe en esta oportunidad en Luz Bella. Don Adriano Franco, buen día, vaya a con él, don Adriano. Buen día, don César, su amigo de maravilla, se con él. Y me coate su oficina debajo del frondoso mango. La vez pasada, que yo la huella veía ingeniero Rivaldi, ya puto uña, comentar, ya proyectar. Ahí me coate su amigo, recibí ahí en la. El viento suave. Y que otro jamuencha, hay escudo, oye, y tipo, se organismo, y que otro jamuencha, cada día más o menos, fuerza necesaria, y que otro jamuencha, ya proyectado en un día escuela, tendría poco, vuelvo a beneficio, y a mi familia, pero a de país, de don César. Pero le fallaste en Dieina. Va, es para ir a don César. A la llegada yo colorado, todo por ahí, ve. Ah, por lo menos, amigo, oye, contendama ahí, la ña embojasada, información, ajá, no ni en tu cabeza y no ñande. Ya para mí, en Bopupum, va a No, no, invadir, caes, amigo. Usted haga gallo sagrado, y nada, porque pega gallo colorado, pega ahí la pura hija, tal vez. A usted, dice, amigo, oye, llaman, pues está la semilla, diga, mientras gallo colorado, azapuca y atentea, creo, ya no unos cuantos semillas, porque siempre vengo, oye, yo veo la renovación, César. Y por ahí te iba. ¿Eh? Muy bien, don Adriano, ya por mí se te iba a lanzar la ña de enviapoco, jeguaré. Justamente, ando allí y imagino la ña de espacio de programación, amanecer agropecuario, a Huisa, pues ahora. De transmisión UPIB, de que comprobamos COA GTG, México, exactamente iba a amanecer agropecuario con eco, con animal a Pitepe, a usted ya dice, amigo, con oreja capupe, don César, gracias, amigo, la de apoyo, gracias, la de esfuerzo, ABI. agricultor y endape técnico especialista o muy amable tener conocimiento o ya capturar y capturar muchas veces proyectar lo menos posible con equivocación. Don César, a la, lo de ayer su amigo ya poco yo tenía análisis ahí con el compañero Julio Adinolfi y se tema y con su amigo con ya poco espacio ya ganaba ya jao ya adelantada a través del conocimiento ya de actividad de cultivo ya de relacionamiento con mucha gente importante de las instituciones, de la empresa. Allí con sus amigos es importante, es demasiado estimulante con César. Unido mi paso, ya lograba viajado, ya compartí con personas de trabajo y que actúan a pedir conocimiento, o me deñan de más fuerza. Porque la gente de trabajo con sus amigos es la esperanza, los forjadores de la grandeza de nuestro país, don César. Entonces, amigos, cada día más me sentí fortalecido y estimulado gracias a la coordinación y el acompañamiento incondicional de Eva Oreve, porque ella huella el señor gobernador Cuaco Caraí, te la pedía de ser a la opera concierto allá. Con la IAGLSE, pero a carajo, grave punto, cuidado, César. Y ya sé, ya es con muchas veces la gente inexigente, a veces ande con el escudo, pero allí te disciplina, pero orden, va a esa paica tuya y apoya a usted, seriedad, responsabilidad y sobre todo con honestidad, don César. Usted, mis amigos, ve la rompotición que le iba a la coge, ahora, amigos, me han de decidir por encuesta, caray, por más que sea gesta. Gente, pues por el COVID, no a su fe, o me enseñan de preferencia, a usted ya a sala de Tabacalera, venía a compartir con el licenciado Montanía, Federico Montanía, y con líder Jiménez, ya a esa la esa pañan de residir con amabilidad, con interés y con la fuerza necesaria, o me enseñan de y que tu amicia cada día más. O se mueve, venían de ñan de apoja, oye, incondicionalmente, o se evita ñan de ayuda. Ustedes, mis amigos, lo más importante, a más que ñan, oye, vino ese amigo, la ñan de preparación, el 5, jueves 5, en la comunidad de Lubella, y que todos vamos a saber, y la gente de Lubella, un ñan de organización libre, o demostrar ahí a su pueblo, allí va. El sistema es importante con ya ya cerca hoy me escuela San Rafael de Vengo, gracias al ingeniero agrónomo Juan Roberto Rodríguez Primerano o Uba Comuní en escuela va esa para Icatú ya ya cerca hoy yo a los antivalores y han de separar por mucho tiempo hoy me escuela don César. ¿Qué pensáis ustedes, amigo, ya ñañe por un cubo a esa vez a PMPT oportunidad la preponando se esa paica tú ni hace adelante con tendría por diligencia ve aceja era un RPM ni a nace llegó para jugar a realmente con da ya japucuina pevi y andeo ya nace pues ya nace pues jueteco tendría poco a porque la yo ayuí a su idea con Daipori don Adriano exactamente a oye, voy a ir con la Andrea de Ipecia por mucho tiempo de trabajo de Huelecoa. Ahora, mis amigos, con Tentepumado de Chapón, pero con César, a medida que ya avanzaba, que ya estaba viendo en el jornada de capacitación, se haya podido que se yupe la pregunta, ¿eco que será pisa cuea trabajador, cocuego y hoy día, o pensar, llegando a México, a por decir, una orientación tan importante y que a tu familia, ojo, y sin capé, oye, por la práctica, eres agüisa de ahí, oye, por el experimento, y que tú vas a realmente en la conclusión de que ya por pecha, y antes llegué winter con los conocimientos básicos, no me den de respuesta ya, pues ahora por lo menos, a una gente que diga, amigo productor, de Bayucuevo, de recorrida y don César. Ah, y se va, eco don Franco, la semana de hongos, amigo, más un veima, el problema. A categóricamente, esa mía la mandí, ya conseguí a través de la incorporación de los insumos, cal agrícola, abono verde, a veí la mandí, ahora por o cargaba la ganión, coja, el componente aluminio, se va a pegar, no huele cobre, no le de vivir. Oye, como la acidez, la acidez la vida, la tía de cuñanteña de la jaira, anda y catuilla caruponada, o sea, la yaguanda y provechosa, ve mediante a los amigos, cobrero, ya poba ojo, costendia, poba, motenondeba ojo, pero topa demasiado importante, porque te oye, y está popona yeduta la mandi, oja, un popona yeduta la mandi, o tratándose de la mandi, o cabrón, será. Así es, don Adriano, y. Ojalá que, bueno, a pesar de que Manapio ya llegue jata, don Adriano, cuaco momento, cuaco vengo, ya se llama la maesa para las otras organizaciones, oñembo ya con el interés, la omba apobo ya en die. Ja, oputama, ya ne cancha, ve la pelota y ya con futbolero, fuera, y catuma, ese es amigo, ya y me he preparado, ya recibí a guaco a gente ave. Porque recacuana de acuerdo la de capacidad, anila más de la de capacidad, tía a pedir de Butata Pérez. Un peche que no se da, y andego ya se mete ahí proceso, pero lleva, de huecatú, pero seguro lleva. A ver, ahí se va, ya se caen de dejar más gente, usted amigo, a escuela o demostrar, lleva que, o voy a coja la hierovía. Ama, era un la llegó ya, don César, porque mi responsabilidad, o mi seriedad, a un acá, como usted no debe, antes de por persona caracterizada, persona de trabajo, mira, los valores, o hueco a la gente de llegó ya, o ya por pues, mañana de trabajo, mañana de asociaciones, a ver, hoy bebé técnico especialista, un día entero, este tiene un motivo. Por el cual tapichá productor o vivida de su esfuerzo y el upide o ya se cae de un César, amigos, a un miaco ya de vender de maico, ya está otras cosas, a operar entero, vea, de la asociación multiactiva siempre o manifestante, desde que gran cosa ella poja por los productores de don César. Bueno, amigos, ya cumplían la obligación de ser humano. Peajina la, ya, la mejor religión ya de cuaco mundo, ahí ya servirá ya en el semejante, tal como nos manda nuestro Creador y nuestro Todopoderoso que siempre nos acompaña en nuestro trabajo, don Adriano. Cupéis, amigo, ese agradecimiento, pues, a don Carlos Chilader, ya ver con un mate lleno de remedio, usted ya al ingeniero Raimundo Ramírez. Hoy vengo a la capital de la cordialidad, en la San Pedro de Juan Mandillura, usted realmente, usted ya, porque usted ya hoy manifiesta a la gente de trabajo y en el día, usted. Muy bien, gracias, don Adriano Franco, vicepresidente de la Multiactiva de San Pedro. Contigo, don Ernesto Fleitas. Y está en vero llenere.

Ste, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste, más saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo está le sufría porque espera apenas llegan ahí la plata de trabajo no encaja y el piro ya vende. No, luego no ganan y está hoy con la escuela antes que pentino año tenga. Voy a pedir año a ti están va esa familia cuida mi también. Hoy con la de ganan y espera con la naranja y piro. Casi hemos 15,000 por día van de hoy. Está hoy con la escuela. Deja operiré con donde se vio doy. Va ella o un agente de droga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda, se han de para ni animar. Cajo la hora técnico, un agente que ahora anda, ¿ves? Por ejemplo, agua suba, ni ve que se lleve la plata, el botón la vende bolsillo, ¿ves? Ñaño, tú estás pensando y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Caraíña y Mitijara, a Caraíma no oja. En Beatriz se llamará Ivo Sape, tendá y Gibitu Jape, Mombirimba así pojano Jarirui. Anio Yandere Mitingüere, Iguazú, Curé, Picazú, Bacaja Caballucuera. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Ñamba a Poquelomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Estamos en los minutos finales de Amanecer Agropecuario. Otras informaciones, Rocío. César, se acerca el próximo lunes 16 de marzo en el Salón Social de la ARP, Asociación Rural del Paraguay, se desarrollará primer simposio dirigido a productores y técnicos estudiantes de carreras afines de una temática que es el Simposio Internacional Caminos para la Rentabilidad de la Carne. Esto se va a llevar a cabo, como ya dije, el 16 de marzo. Creo que tenemos un oyente, César. Néstor. Don Néstor Cruz, buen día, ¿qué tal? Buen día, don César, la amable audiencia, Rocío Mabel, gracias por el espacio, como siempre, nosotros acercando las informaciones de diversas instituciones sobre todas las cosas, hablando de lo que va a ser este miércoles, el Día de Campo sobre Arroz, que se va a realizar en Carmen del Paraná, en el centro, en el centro IPTA de Carmen del Paraná, ahí con la gobernación, como también la municipalidad, invitación para los productores, los técnicos, sobre este Día de Campo sobre Arroz, que se va a realizar este miércoles, como también el viernes 6 de marzo el Centro de Investigación de Capitán Miranda también abre sus puertas para la importante Día de Campo y lanzamiento de variedad de soja, maíz, variedad sintética, batí, morotí y presentación de investigación sobre maní. Esto va a ser en el local de la de investigación Capitán Miranda IPTA y vamos a tener 6 estaciones para recorrer con productores, técnicos y nosotros los comunicadores rurales, como también tenemos las palabras del señor director de la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, refiriéndose a los rubros de tomate, locote, pimiento, como también zanahoria, los importantes avances que están haciendo en la parte del rubro de chía, la comercialización y todo lo que vienen realizando. Esto dijo para Amanecer Agropecuario Radio 1. Y es así, Néstor, estamos trabajando, digamos, en varios frentes, tratando de dar respuesta pequeños productores de la agricultura familiar en todo lo que compete a comercialización. En ese sentido mencionaste el tema de la chía. Recordarán que se ha firmado un acuerdo entre los productores de la coordinadora de pequeños productores del departamento de San Pedro, productores de chía, con el Ministerio de Agricultura y también la empresa BioExport. En ese sentido se realizaron los trabajos de acopio, procesamiento y transporte, digamos, de la producción de chía de esos productores, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, directamente con el Ministerio de Agricultura. Estamos apoyando la parte de transporte. Actualmente tenemos de los 500 mil kilos que se había acordado comprar, digamos que estamos rondando los 300 mil kilos. Y eso representa, digamos, un ingreso directo ya para los productores de más de 1.000 millones de guaraníes, una suma que es bastante importante para la economía familiar de esos productores. Entonces esto va a proseguir hasta que se complete, digamos, estos 500 mil kilos que se había acordado. Con eso estaríamos ya cumpliendo con este acuerdo, estaríamos finalizando este acuerdo. Y creemos que en el corto tiempo se concretaría eso, más o menos 2 semanas estaría terminando ya eso. Palabras del director de la Dirección de Comercialización, don Néstor Ayala, hablándonos de varios rubros. Tenemos una nota extensa con ellos que vamos a ir pasando durante esta semana. Agradeciendo a Rocío Mabel, don César Cabrera, el espacio, como siempre, el espacio en Radio Oro. Muchas gracias, compañeros. Néstor. Sí, señor. ¿Estás preparado para Luz Bella? Claro que sí. Siempre estamos preparados para servir al productor. Correcto, muy amable. Muchas gracias. Son las 5:23 minutos, Rocío. ¿Tenés otra información? Sí, continuar con lo del simposio, César. Esto se va a llevar a cabo el lunes 16 de marzo en el Salón Social de la ARP. El programa contempla, entre otros temas claves, situación mundial y local de la producción de la carne, técnicas de producción, y la entrada es gratuita para este simposio. Los números para contacto son el 0981-974-322, el 021-974-201. Interesante. Cerramos con música, Amanecer en los Pecuarios, de la mano de nuestros fleitas. Muchas gracias por habernos acompañado. En instante, ya está con ustedes Roberto Pérez y Primera Plana. Gracias. 650 AM, Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Sin IPF el Ayón tu auto no tiene protección. Sin IPF el Ayón no tiene tecnología. Sin IPF el Ayón no tiene performance. El lubricante que tu auto necesita está en IPF. Representa y distribuye en Paraguay CGS. Teléfono 673-395. Seguimos sin importar lo que cueste. Seguimos cuando nos gusta. Seguimos solos o junto a alguien especial, porque de eso se trata la vida, de mirar para adelante, de seguir con los sueños, sueños que cuando se hacen realidad, siguen hasta tocar el corazón. Hace ya 80 años desde que don Vicente Scavone tuvo un sueño, y seguimos avanzando, siendo la mayor fuente de bienestar de todo un país, haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Gotas de paz, un mensaje del Evangelio de hoy, preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice el Evangelio, hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten. Muchas veces al ver la incoherencia de los que predican la palabra de Dios, queremos justificarnos con eso para no vivir el Evangelio. Sin embargo, Jesús desenmascara esta actitud infantil. Aunque quien me enseñó no lo hace lo que dice, si lo que enseña es lo correcto, yo debo vivirlo, sin importarme con su ejemplo. Lo importante es que yo esté haciendo lo que corresponde.